o lo nutricional debe ser hecho por nosotros. Entonces ese lugar no es el lugar del Estado, es un lugar que no el Estado no tomó, que no tomó nunca o en algunas provincias lo hacen, creo que se llama agente extremario de salud. Claro, el tema es si le corresponde o no al Estado hacerse cargo de eso. Mira, en primera instancia, como decía tu compañero, como decía Guillermo, hay una cuestión de bien común que indica que eso debe ser hecho así, porque si queda todo en manos del mercantilismo, esto no se hace porque no es rentable, entonces, ¿quién lo hace? Y bueno, en las asambleas, por lo menos en nuestro caso, dijimos, vamos a hacerlo nosotros, haciendo que el Estado cumpla con su función de proveer las vacunas, aplicarlas y demás, y nosotros concientizándonos de algo tan simple como que hay que estar vacunado. Y te digo, cuando digo concientizándonos, a mí me causa gracia, porque en principio nosotros pensamos, nosotros hicimos... Está muy bien. El local estuvo abandonado por más de 3 años. Sí. Y nosotros le dimos un carácter social y lo quieren restituir otra vez a la mugre y a las ratas. Claro. Creemos que es un despropósito eso. Entonces, bueno, convocamos a la gente del barrio, concretamente a que se acerque y nos ayude a detener esto. Está muy bien. Entonces, la convocatoria, está hecha para toda la gente acá de la zona de Villa Crespo, Almagro. Uh-huh. Bueno, que si quieren... acérquense ahí a Scalabrini, Ortiz y Padilla, que está la gente ahí de el Banco Provincia, que es en definitiva el lugar donde está funcionando este comedor que la Asamblea de Villa Crespo montó ya hace algunas semanas largas. Sí, hace más de 2 meses. Exactamente. Y que bueno, la idea es un poco intentar resistir este desalojo que se está, en lo inmediato, en cuanto se me ocurre que llegue algún miembro de las fuerzas, se va a intentar realizar. Claro, o sea, esto más o menos en 15, 20 minutos ya estamos advertidos que se va a acercar, el móvil policial con este objetivo, así que vuelvo a convocar a todos los oyentes, porque necesitamos de los vecinos y de la mayor cantidad de gente posible. Listo, la convocatoria está hecha, y escúchame, cualquier cosa, avisen, ¿sí? Llamen y cuéntenos un poco cómo va la cosa. Bueno, seguro. ¿Eh? Muchísimas gracias. Manténganos ahí informados. Por supuesto. Bueno, chau, un abrazo. Y en referencia a esto, o siguiendo... sanados en este momento. Así que nos vamos a hablar con Isla un poco. Hablamos para que nos cuente Isla. Qué es lo que anduvo pasando en la tarde de ayer por ahí. Isla, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, bien. Después del susto y eso, y tratando de recomponernos, pero estamos en la lucha igual. ¿Cómo fue lo de ayer, Hilda? Y bueno, lo de ayer, bueno, yo no estuve dentro del local, pero bueno, me llamaron para decirme que estaban allanando, había ido a la policía, eran un montón de uniforme, más otros de civil. Y bueno, estuvieron ahí como 2 horas, 3 horas, no sé, tomaron un relevamiento, supongo, de todo lo que había, no había. Bueno, como estaba todo en orden y limpio y prolijo, le habíamos sacado toda la basura de la mugre y las ratas que había, entonces supongo que habrán quedado conformes los muchachos, pero bueno, tomaron los documentos de toda la gente que estaba ahí, los chicos que estaban en el predio. Sí, habían unos chicos en el merendero, los tuvieron que sacar a la vereda a tomar la leche. Porque bueno, dentro de las tareas solidarias que estamos realizando está el merendero, ahora va a haber un comedor también sábados y domingos. Y bueno, los chicos tuvieron que ir a la calle a tomar mientras los policías revisaban todo el espacio y como es bastante grande, estuvieron horas ahí, después cortaron luz, agua, no sé. El gas nunca estuvo conectado en realidad, pero todas esas cosas. Y nosotros, bueno, nos movilizamos inmediatamente, después hicimos una asamblea, hubo muchísima gente. Nosotros habíamos convocado antes a una conferencia de prensa para dar a conocer al vecindario y a toda la gente en general que sí. El espacio ha recuperado, con qué fines, toda esa cosa, porque está la denuncia de Banco Comafi, que bueno, que tiene mucha fuerza, como todo lo que es de la banca, digamos, en este país funciona al dedillo, la justicia se movilizó inmediatamente, en menos de un mes que estamos ahí, ya fueron a allanar, cosa que cuando uno va a reclamar a un banco o lo del corralito, lo que sea, jamás te dan cinco de bolilla. Pero bueno, para esto se movilizaron todos, estuvieron todos ahí, varios patrulleros, toda la cosa. Y bueno, después de eso, como te digo, vinieron muchos abogados, estuvo todo muy concurrido y estuvimos como hasta las 12 o 1 de la mañana. Ahora están en contacto con la gente de la Asamblea de Villa Crespo, ¿no? Sí, ahora estamos, sí, muchos de la Asamblea nuestra fueron allá y hicimos la cadena, comunicamos lo que pudimos y sé que están allanando. Yo no puedo ir porque estoy con el tema de... Nosotros el sábado hacemos un festival solidario, un encuentro solidario, donde vamos a hablar del tema este de los espacios recuperados y de ver cómo logramos parar esto de los allanamientos, amedrentamientos y toda esa historia. Y bueno, explicar un poco por qué estamos, qué hacemos, lo que somos, lo que no somos y todo eso, ¿no? ¿Se Entonces, puede dar hora y lugar? Sí, mira, es Ángel Gallardo, 752, que es esta nuestra casa, la casa recuperada, que tenemos que defender. Y invitamos a todas las asambleas, vecinos, movimientos en lucha, a toda la gente que de alguna manera sabe que nosotros no somos usurpadores ni nada, que estamos trabajando por paliar un poco la situación de tantos pobres y desocupados que deja este sistema. Y bueno, vamos a hacer así como tipo charlas, debates con algunas personalidades, gente afín a este movimiento, y también va a haber murgas, números artísticos, varias cosas, va a estar lindo. Todavía no lo tenemos muy muy bien armado porque bueno, surgió anoche la idea y todavía no tenemos como para dar los nombres, digamos, ¿no? Hilda, muchas gracias. Interesante. A partir de las 15 en adelante, el sábado, hasta la hora que lleguemos, si es 12, 1 de la mañana, lo que sea, ¿ok? Claro. Listo, entonces esto está hecha la convocatoria el sábado, ¿sí? A partir de las 15, ahí en la casa que han recuperado en Ángel Gallardo 752. Bárbaro. Un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto para cualquier otra cosa que anden necesitando. Muchísimas gracias. A ustedes. Adiós. Chao. Bueno, señores, esto es Vinilo 33 hasta las 12 del mediodía. Había llamado Sergio para llevarse entradas para ir al Cosmos. También llamó Juan. Y los dos se llevan un parcito de entradas para ir al Cosmos, entonces para ir a ver a la izquierda del padre. Nos quedan algunas más, si quieren, 4864-0489 o 4866-1095, así se dice. Y se llevan... Claro, le pueden seguir hablando en grave los teléfonos, no estaría mal. Y se llevan un par de entradas para ir a ver a la izquierda del padre al Cosmos. 4864 entonces, 0489 o 4866-1095, dos pares más de entradas seguro tenemos para regalar. Visitas en Vinilo 33, señores, gente de la Asamblea Popular de Ciudadela Norte, ha venido acá con nosotros a charlar un rato. Está Elvio y Javier, un conocido de la radio. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, pasamos por distintas etapas, ¿no? Con las asambleas, pasamos desde diciembre, la creación de las asambleas, un periodo así de unos meses durante el verano, de fuerza de las asambleas, de mucho movimiento por el lado, muchas actividades, después bajó nuevamente, después vuelve a subir con la ocupación de lugares. Y bueno, ¿y ustedes en qué momento están? ¿Cómo decirlo? A ver, yo creo que estamos saliendo del reflujo que vos decías. O sea, después de... Bueno, este raconto rápido que hiciste. Después del nacimiento de las asambleas en la calle, con toda la gente movilizada, el veranito que hace que la gente esté quizás un poco más en la calle y con más ganas de hacer cosas. Estamos en una situación, te podría decir que desde cierto punto de vista, hasta podría evaluarse en cuanto a la cantidad de gente que participa, de estancamiento. Uh-huh. O sea, la gente se va consolidando, las personas que están participando, que se quedan, que tienen con diversos grados de compromiso, claro, por supuesto. Sí. Pero se van conformando grupos que laburan, de gente que nos vamos conociendo las mañas y, uh-huh. y las intenciones y las aptitudes incluso, porque a veces uno se plantea objetivos que no necesariamente está... O sea, las asambleas no sabieron sabiendo nada, salvo que querían que se fueran todos y que estábamos podridos de un montón de cosas. Pero después la práctica te va mostrando que tenés que aprender mucho. Lo que hacemos en las asambleas básicamente es aprender un montón. Así que bueno, estamos con esa historia y fundamentalmente tratando, viste, de resolver la vieja disyuntiva de resolver algo o resolver todo. Uh-huh. Si se puede resolver algo sin resolverlo todo al mismo tiempo, cómo se pasa de lo micro a lo macro y cómo de lo concreto a lo global. Uh-huh. ¿La asamblea dónde se está reuniendo? Sí, mira, nos estamos reuniendo en la Plaza de los Artilleros. Lo que pasa que en realidad casi siempre llueve. ¿Sí? Claro. Así que el invierno está contra el proceso asambleario. ¿Es en Ciudadela esto? Así que el lugar alternativo es el Club Ciudadela Norte. Ajá. Se juntan en cualquiera de los dos lugares. Nos juntamos en cualquiera de los dos lugares. ¿Qué días? Los sábados y los martes. Uh-huh. Inclusive los sábados hacemos una radio abierta cuando no llueve. Cuando no llueve hacemos una radio abierta ahí en la plaza. Y bueno, y después tenemos otras actividades y otras cosas. Como, contanos un cachito. Bueno, más allá de lo que vos decías de los reflujos y demás, ¿no? De la situación, nunca, en realidad las asambleas nunca dejaron de hacer cosas, siempre estuvimos muy activos. Lo que claro. pasa que en el marco de la misma situación como se fue dando. Nosotros venimos de hacer un evento ahí en este club que te decía en relación al Foro Social Mundial, que hemos juntado y tenido un debate muy interesante con gente de distintos movimientos y del movimiento asambleario y del movimiento piquetero, y bueno, que fue muy interesante el intercambio de opiniones y de experiencias. Ajá. Que tuvimos, que se realizó el sábado pasado, ¿no? Y siempre, en realidad, todas las semanas tenemos alguna cosita, ¿no? Ahora estamos enganchados en el trabajo del que se vayan todos. O sea, seguimos con el que se vayan todos, que es el nacimiento de las asambleas. Y en realidad está reimpulsado un poquito con toda esta movida que se armó de este nuevo espacio y... que llaman Zamora, Carrió y otros, la CTA, asambleas y piqueteros a movilizarse por el que se vayan todos, la uh-huh. caducidad de los mandatos, la asamblea constituyente y demás. Así que bueno, estamos un poco metidos en eso y estamos un poco metidos en los temas barriales y en los temas de solución de los problemas concretos del barrio. Eso con los problemas del barrio, así concretamente, ¿con qué se labura? Mira, básicamente en Ciudadela lo que se labura tiene que ver con, por ejemplo, comedores escolares. Hay una vieja discusión que en el caso de la Asamblea de Ciudadela Norte está saldada, ¿no? O sea, la vieja discusión si haces asistencialismo o no. Uh-huh. Y el tema es que los pibes se nos están cagando de hambre. Claro. ¿No? O sea, más allá de que uno sepa que está poniendo parches, hay una situación concreta que es el hambre y que hay que resolverla ya absolutamente. Con sus dos variantes, o sea, hay muchas posibilidades de acción, por ejemplo, en este caso concreto. Una es... bueno, no hay comida en los comedores escolares, en los merenderos, entonces se hace alguna actividad, un evento, tenemos un grupo de teatro, por ejemplo, que anda dando vueltas por ahí, hace algunas obras, y se juntan recursos con eso, y eventualmente se entrega el dinero, cash, o se compra, depende de... en este caso se le pregunta a las cooperadoras qué prefieren. Ajá. Pero dentro del mismo tema tenés otra, que es la presión hacia los lugares donde deberían resolverse estas cuestiones. Entonces, paralelamente, lo que se hace es... nos juntamos en la puerta del Consejo Escolar del 3 de febrero y hacemos presión para que los funcionarios se pongan las pilas y mínimamente repartan la miseria que ni siquiera reparten. Uh-huh. Entonces suele pasar que hagamos una movida de estas y de repente los dos o tres días siguientes empiece a pintar el pollo en los comedores que antes no había. O sea, claro. Y después de estas cosas empiezan a aparecer. Claro, esto a su vez va generando todo un arco de construcción de relaciones entre uh-huh. las distintas organizaciones de las asambleas y otras estructuras, como los sindicatos, las cooperadoras y demás. Uh-huh. Y hay otro tema, por ejemplo, ya que hablamos de temas puntuales, hay un tema, digamos, que es crítico en nuestra zona, en gran parte del conurbano bonaerense, gran parte de la capital, que es el tema de las napas. Que vos ahí tenés otro ejemplo muy concreto donde tenés que manejarte en niveles distintos. ¿Cómo es el tema? El tema de las napas, Isaías, es muy simple. Nos estamos hundiendo. Es así de corta. En Ciudadela, por ejemplo, nosotros podemos hablar de nuestro caso. En Ciudadela, las fosas de los talleres mecánicos vienen con bomba incorporada. Ajá. O sea, o tenés una bomba de extracción o dedicate a otra cosa. No, dejá la mecánica. Claro, taller y pileta. Sí. Claro, taller con pileta. Y las piletas, a su vez, tienen su otro problema. Porque se generan unos desboles infernales. Hay lugares donde a 40 centímetros, o sea, es un pocito de 40 centímetros, sí, y se te llena de agua. Ajá. ¿Sí? El tema tiene todo un tratamiento complejo. Tiene que ver con una situación de desborde hídrico. Voy a tratar de resumirlo porque, digamos, es una cuestión de mucha data. El conurbano bonaerense y gran parte de la capital tomaba agua con las bombas de lo que se conoce como el Puelche, que es un río subterráneo que en la década del 70 se agota por alto consumo. Entonces se proyecta traer agua, importar agua del Río de la Plata, contradiciendo todas las, digamos, todo lo que son los lineamientos internacionales, que, digamos, siempre se trata de usar el agua del lugar donde se está. Claro, después de extender la red de agua potable, después del cierre de las fábricas y los talleres que consumían agua de la napa y dejan de hacerlo, con el caudal que se importa del Río de la Plata, el Puelche se vuelve a llenar, pero ya no solamente no se le saca agua, sino que además se le vuelca, porque Aguas Argentinas no cumple con la creación de cloacas. Es decir, estamos metiendo agua en un vaso que ya está lleno. Ah, no. Y el agua sube. Algo parecido contaba la gente de Solano, que tenía que ver con obras de infraestructura de cloacas que tenían que hacer y de agua, y que no hacían las perforaciones a la profundidad que requerían. Entonces pasaba esto de que se inundaban todo el tiempo, ¿no? Con la cuestión de los ríos, de los arroyos y todo eso. Y a raíz de todo esto estamos trabajando un poco con, no solo a nivel de la asamblea nuestra, sino de otras asambleas y otras organizaciones, inclusive con la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Ciudad, porque la idea nuestra es que acá se debería de declarar la emergencia hídrica a nivel de un sector grande del país. Uh-huh. O sea, porque el problema hídrico este es de Gran Buenos Aires, de la capital, de gran parte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y sur de la provincia de Santa Fe. La zona más urbanizada. O sea, a todo esto. O sea, es un problema que afecta a toda, es un sector grande. Uh-huh. Y el problema salta, digamos, aleatoriamente, y salta en distintos lugares. El mismo problema que tienen en Solano está en Ciudadela, y el mismo problema está en Villarreal, en Capital, y el mismo problema está en Barracas. O sea, es un problema muy complejo que lamentablemente no hay de parte de las autoridades. El otro día hubo una reunión en Capital con autoridades y asambleístas, y lamentablemente ni las autoridades ni Aguas Argentinas tienen un estudio serio de cómo resolver el problema. Uh-huh. Y ahora se podría agravar más teniendo en cuenta ahora que el gobierno decidió que las empresas no hagan las obras que tenían por contrato, ¿no? Exactamente. Para no aumentar las tarifas. Bueno, eso podría agravar más la situación. El problema, después de una larga discusión, la persona que fue a esa reunión de Letos finalmente terminó reconociendo que en realidad la empresa Aguas Argentinas había incumplido bastante el contrato, pero que aparte de haberlo incumplido, en sucesivas renegociaciones el gobierno le fue como aceptando como incorporándole a los nuevos contratos, a esas nuevas renegociaciones, los incumplimientos. Entonces, la situación es que en estos momentos hay 500.000 cloacas menos de las que debería haber, y hay un montón de miles de personas o de cientos de miles de personas que no tienen agua potable como deberían de tener. Entonces se ha generado ese desbalance. Aparte que ese río subterráneo que hablaba antes Javier fue hecho en realidad a contramano de las necesidades de la gente y a favor de las necesidades de la empresa, que aparentemente en Francia tenía material de sobra para venir a traerlo, y bueno, eso costó más de 100 millones de dólares haber hecho ese río subterráneo. Entonces, es una cosa muy grave. Bueno, Esa es una de las actividades que hace la Asamblea, o sea, tratar de unificarse con todos los sectores de la comunidad y de otras comunidades, digamos, para trabajar, tratar de resolver este problema que hoy por hoy las autoridades no tienen ni pensado resolverlo. ¿Tuvieron, digamos, en estas reuniones tienen algún nivel de contacto con algún tipo de institucionalidad, no? ¿Hay alguna respuesta en alguno de los temas? No. La respuesta... Hay serias contradicciones. Por ejemplo, estaban las defensorías, en la reunión esta estaban las defensorías del pueblo de Nación y Ciudad, sí. Estaba el ETOS, estaba el director de Hídrica de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad y demás. Bueno, y, y participaban asambleas. Y asambleas, sí, habría unas 300 personas ahí. Y en general a veces te dejan como desconcertados y en realidad le tenés que terminar diciendo que se vayan todos, de hecho, porque en realidad la situación es que no dan respuesta y se pasan la pelota uno a otro. Claro. Ahí tenés un caso claro de esta dualidad de la cuestión. Por un lado está el tema de decir, bueno, tenemos que poner bombas para achicar porque digamos tenemos el agua por los tobillos, pero por otro lado, en realidad la resolución del problema es político y es macro. Nosotros lo que planteamos es que la empresa ha incumplido absolutamente todo, no tiene ninguna posibilidad de resolver el tema en sus manos, y está toda esta cosa, viste, del miedo que te meten de si se va la empresa, claro, no vamos a tomar más agua, se nos va a cortar. Lo cual es falso, porque tenés el caso de Azurix, que hace 4 meses se fue 72 partidos, la concesión de agua más grande de la provincia de Buenos Aires, y la está manejando la provincia, paga todos los sueldos, cierran las cuentas a fin de mes. O sea, tiene que ver con esto. O sea, es una cosa donde tenés que ir manejando los dos carriles, la cosa del momento, pero también tratar de mirarlo con un poco más de visión de futuro, ¿no? Esto de... nosotros como asamblea estamos trabajando en el marco de... con otras asambleas en una comisión de recuperación y control de las empresas del Estado. Estamos estudiando el tema y tratando de movilizarnos por la recuperación general de todas las empresas. Y bueno, las cosas que sabemos y las cosas que vamos conociendo son muy graves a nivel de todo, ¿no? Tanto de telefonía, de energía eléctrica como de agua. Lo de agua o lo del tren, lo de agua quizás sea lo más escandaloso porque es una... es la concesión de agua más grande del mundo, y lo que han hecho es empeorar el medio ambiente. Uh-huh. Y lamentablemente los sucesivos gobiernos lo que han hecho es cederle a la empresa a favor de que siga empeorando el medio ambiente y que se siga llevando plata. Las contradicciones son que los funcionarios se pasan la pelota uno a otro y, por ejemplo, el mismo... la misma Defensoría de Nación no plantea, porque en realidad están dadas las condiciones de hacer caer los contratos, pero no plantea, no hace el reclamo, claro, judicial para hacer caer el contrato, ¿no? Sí, y más allá de la cuestión política, de la cuestión social, ¿qué les queda así personalmente el haber estado y el seguir estando en una asamblea? A mí personalmente, digamos, me queda un concepto que me parece que es un concepto muy fuerte, que además me parece que es un concepto que las asambleas pueden digamos, ofrecer a otro tipo de organizaciones e instituciones, que es, sin hacer esto de una sesión de terapia grupal, no, por favor, pero el reconocer que uno es parte del todo, que uno no es el todo, ¿sí? O sea, aún las asambleas mismas, ¿sí?, que se plantean como agrupación de gente de diversa procedencia y demás, siguen siendo una parte de todo ese gran movimiento que es necesario para enfrentar el estado de destrucción que tenemos en el país. Esto tiene una variante política, pero también tiene una variante personal, claro, que es donde uno, digamos, empieza a articular con el otro, a reconocer diferencias, a poder construir a pesar de esas diferencias, y para mí significó una forma de relación con el medio absolutamente distinta. Yo vengo de un palo político, digamos, vengo con una... no le quiero llamar trayectoria porque suena espantoso, pero sí con una dinámica, con una historia de participación. Y a mí que me vinieran a tocar el timbre a mi casa gente que tenía un problema específico y concreto, no me había pasado nunca, claro, ¿entendés? Entonces, estas son cosas que empiezan a pasar a partir de las de las asambleas. Y sobre todo eso, digamos, conocer otras visiones y abrir mucho la cabeza. Eso me parece que es un dato fuerte de las asambleas, por lo menos en mi experiencia personal. ¿Vos? Sí, la mía en cierto sentido similar. A mí me parece que en realidad, después del 19 de diciembre, lo que cambió en el país es que empezamos a vivir una sociedad un poco distinta, digamos. O sea, una sociedad que, por lo menos un sector de la sociedad que apunta hacia la solidaridad y que apunta hacia otras formas de vivir. De una sociedad totalmente individualista que estábamos viviendo, bueno, por lo menos un sector que se ve en las asambleas, que se ve en los piqueteros, estos fenómenos nuevos, en los comedores y demás. Yo creo que lo rescatable, o sea, nos empezamos por primera vez, yo también vengo de haber hecho política por tiempos de mi vida, digamos, y a pesar de eso uno estaba imbuido en el individualismo de resolver sus problemas nada más, ¿no? Y yo creo que es la primera vez en la historia, de por lo menos en mi vida, que se ve una situación así donde realmente nos juntamos gente de distintas ideas y todos tratamos de empujar en el sentido de la solidaridad y en el sentido de resolver los problemas generales y particulares de todos, ¿no? Entonces, a mí lo que me deja es eso, una experiencia para mí es nueva, inédita, en el sentido de lo que realmente cuando nos juntamos, ahora sí, vemos que se pueden hacer cosas. Hablábamos un poco al principio de esto, de la historia esta de los reflujos, ¿no? Y a mí me da la sensación, a veces, esto que quería compartir con ustedes, es que todo lo que quedó el 19 y el 20 de diciembre, o podríamos llegar a coincidir que eso fue un poco una huella en la historia argentina, ¿no? Pero que esa huella también hay que acompañarla después, ¿qué ocurre? Para que quede como huella, ¿no? Porque si no, después todo lo que se produjo ese día, que no sea efímero y no quede nada más que en una fecha, en un calendario y nada más, sino que todo ese proceso después lleva también otro proceso de acompañamiento como para que lo que se destapó en ese día se convierta en algo diferente, ¿no? O pueda llegar a producir otra cosa. ¿A ustedes les pasa algo así parecido? ¿O cómo lo ven eso? Sin ninguna duda. Digo, para que no se retroceda otra vez y que acá no pasó nada, ¿no? Cuando nosotros, por ahí a veces, una frase que una idea que surge bastante seguido es, ¿viste? Sobre todo cuando te bajoneas por alguna razón, claro, y decís, pero qué sé yo. Bueno, en ese momento, en general, lo que sale está bien, pero el 18 de diciembre estábamos cada uno sentado en su casa mirando. Con nosotros Santiago, que es de la Asamblea Popular de la Plaza de los Periodistas. ¿Cómo va, Santiago? Buen día. Buen día, Walter. ¿Cómo estamos? Y está Luis también con nosotros, que es director de La Gaceta, una publicación del barrio de Flores, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Bueno, están haciendo algunas serie de actividades de parte de la Asamblea de la Plaza de los Periodistas, ¿verdad? Sí, en principio continuamos con las actividades que ya, digamos, desde el 21 de abril iniciamos, que fue en una feria solidaria y comunitaria los sábados y domingos en la Plaza de los Periodistas, Nazca y Neuquén, y los domingos con una radio abierta donde hay jornadas de debate o de encuentros culturales, donde desde abril hasta ahora estuvieron Osvaldo Bayer, estuvo Pino Solanas y Horacio González, debate con los vecinos. Ajá. El domingo pasado estuvo el Tata Cedrón. Ah, que habíamos hecho un anuncio, ¿no? Exactamente, donde, bueno, fue muy, muy lindo, muy, muy emotivo, muy revelador. Y bueno, y este domingo, en el marco de la feria, digamos, comunitaria de comidas y de artesanías de los vecinos, producidas por los vecinos semiocupados, desocupados o ocupados que no le alcanzan, va a haber un encuentro con los compañeros piqueteros. Va a haber una jornada en la radio abierta que funciona a partir de las 15 horas en la plaza. E invitamos a las organizaciones del MTL, a la coordinadora Aníbal Verón, al Polo Obrero, a Barrios de Pie, Barrios de Pie y a la gente de Castel. Están invitados los vecinos de Flores y, bueno, en general, en Capital, que puedan asistir pero principalmente a nuestros vecinos, para que, bueno, que tomen contacto y conocimiento, ¿no? Esto va a ser a partir de las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde, ¿no? El domingo 8 de septiembre, este domingo, en la radio abierta, que es allí, en la plaza, ¿no? Eso por un lado. ¿Todos los domingos se hace la radio abierta? Todos los domingos. Inclusive hay espectáculos musicales permanentes. Bueno, por allí pasaron grupos desde músicos la banda de la Asamblea, que es unos grupos de músicos que se llaman Los Guapangos, uh-huh. que hacen música flamenca, cumbia, o sea, muy divertido, a poetas del barrio que vienen de sus poemas, escritores. ¿Cuánto dura la radio abierta? ¿Hasta qué hora ya? Arranca a las 15 y hasta las 18. Uh-huh. Pero después a veces se quedan con los grupos de jóvenes de rock que vienen a tocar y se quedan por ahí un rato, tocando hasta las que se ponga, digamos, un poco la... Empieza la nochecita, pero la radio entre las 15 y las 18 horas. Uh-huh. También la Asamblea recupera un lugar, ¿no? En la calle Gavilán, ¿es? Sí, conjuntamente con la Asamblea 20 de diciembre, la Asamblea que funciona en Donato Álvarez y Avellaneda, y nuestra Asamblea, conjuntamente, hemos recuperado un espacio para la comunidad que está en la calle Gavilán. Uh-huh. Es un espacio, digamos, que tiene las características de ser un edificio, uh-huh, 4 pisos, y es un espacio que tuvo un origen comunitario y de servicio de salud a la comunidad. Estuvo funcionando, digamos, en el área de salud. Y nosotros lo que estamos buscando, digamos, en principio, este espacio que estuvo cerrado durante 7 años, para que retome su función, digamos, social dentro de este contexto. Claro, contexto claro. De hoy, donde, digamos, hay necesidades básicas que están pasando en el barrio, de problemas de alimentación infanto-juvenil, uh-huh, problemas de salud, problemas de capacitación básicas que están. Entonces, estamos proyectando.